Vamos hoy al inicio, no solo en la ciudad de Rosario, no solo en Buenos Aires, no solo a nivel nacional pasan estas cuestiones de instituciones educativas sin gas, sino que aquí nomás, en el cordón industrial, hay una escuela, una institución que es el Ex Nacional 1, que hace desde el mes de mayo que no cuenta con esta provisión y que directamente desde Litoral Gas informaron el cese de las obras para que se reactive el servicio. Estamos hablando por eso con Ana Clara, integrante del Centro de Estudiantes del Nacional, para que nos comente acerca de la actividad que se va a realizar el jueves, cuando se realizará un abrazo solidario. ¿Cómo andás, Ana? Hola, buenas tardes, buenas mañanas, mejor dicho. Buen día para vos también, ¿cómo estás? Todo bien. Bien, bueno, comentanos un poco de qué se trata esta actividad que van a estar realizando, cómo lo ven ustedes a la situación. Bueno, nosotros nos quedamos sin gas en el mes de mayo, justo empezaba el invierno, y te comento un poco cómo fue ese día, porque fue un caos. Se empezó a sentir mucho olor, entre comillas, a gas desde la mañana, y ya la tarde era algo insoportable, así que entre los alumnos había mucho alboroto, por lo tanto lo realizaron los directivos, y viste cómo son estas cuestiones, a veces reaccionan así. Lo primero que hicieron fue llamar al litro de gas, y lo que hizo el litro de gas fue cortar el gas en el momento. Y desde ese día empezamos a hacer todos estos movimientos de conseguir garrafa, conseguir pava eléctrica, porque nosotros hacemos uso de la copa de leche desde hace muchísimos años, y al menos en nuestra institución somos más de 1.000 alumnos. Compartimos el establecimiento con el EMPA 1128 y el Instituto 22, pero somos muchísima gente, y se empezaron a hacer todos estos movimientos y un poco la pudimos remar con la situación, pero hace unos días nos enteramos que el ministerio decidió dejar de financiar las obras para hacer los arreglos del gas, que ya se habían empezado, y nada, fue un garrón, perdón por la palabra, para todos. No, está bien. ¿Y argumentaron por qué? Al menos yo no sé, pero es lo que decidieron. Supongo que debe ser por los fondos o algo. Claro. Así que también los directivos se están moviendo como pueden, llamando a todos lados para ver cómo seguir con esto. Porque, como te digo, son tres instituciones, es una escuela grande, y es difícil. Claro, sí. Sí, igualmente, cualquier sea la razón que se argumente desde el Ministerio de Educación, desde la provincia, creo que no es suficiente para dejar sin gas a la escuela, que, como decís, no solamente tiene que ver con la calefacción, que es súper importante para poder seguir estudiando, sino, como vos decís, que se mantiene una copa de leche, que hay una cantina, digamos, para el funcionamiento normal de la institución. Y te iba a preguntar que, en este sentido, cuando cortaron el gas en ese momento, ¿es porque había una pérdida, porque los caños no se mantenían en condiciones? ¿La obra se empezó a partir de que se dio ese corte de gas, o ya venía planificada desde antes? No, se habían hecho, por lo que tengo entendido, se habían hecho un par de arreglos, pero ese día encontraron una fisura mínima en los caños de gas, y bueno, Litoral Gas, por cualquier cosa mínima, ya te corta el gas. Y entonces, entre las tres instituciones, acordaron pagarle a un gasista, y ya se habían empezado las obras, pero, como te digo, llamó el ministerio y dijo que no. Está bien. Así que están ahí viendo todavía. Bueno, Ana, y contanos bien entonces cómo va a ser el jueves, desde dónde convocan, los horarios. Primero el miércoles, tenemos un abrazo solidario en la escuela, que están invitados todos, es a las 12:30, y el jueves tenemos la marcha y una clase abierta que vamos a hacer con los chicos del Instituto 22, que hacemos la convocatoria para alumnos y padres allegados, todos a las 6:00 p.m, y 6:30 marchamos a la esquina de los bancos. Muy bien, Ana Clara, muchísimas gracias por tu comunicación, y nos estaremos viendo mañana entonces en ese abrazo solidario. Un abrazo. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bien, pasaba así la integrante del Centro de Estudiantes del Ex Nacional 1, un dicho.